weekend. I like to do it with my friends. Sometimes we videotape it. Then we watch it and do it again. Hola, buenas. Estamos aquí en Radio Malva en el 104.9 o en radiomalva.org. Estamos aquí con Tu Furia. Por fin hemos retomado el programa después del verano. Unas largas vacaciones. Bueno, y estamos aquí Jordi y yo como siempre. Y nada, en este programa vamos a comentar un poco... un festival al que hemos ido este verano, un festival feminista, bueno, este verano, hace unas semanas, y podréis escuchar también la entrevista de un grupo que nos ha molado mucho, que se llama Chaneca, un grupo de reggaetón transfeminista y queer. ¿Y qué más, Jordi? Bueno, es que este verano pues hemos hecho cositas, ¿no? Hemos... en el último programa de Tofuria, pues animábamos a la gente a ir al concierto de Sara Eve, pues fuimos al concierto de Sara Eve. En verano estuvimos mirando, viendo a Nidari en la 13-14, que no conocíamos ese espacio todavía. Fue un gran descubrimiento. Un espacio muy, muy bonito, con gente muy bonita. Y bueno, para nosotros el evento... máximo era La Rima, el festival de hip hop, y bueno, queríamos haber hecho un especial La Rima, que llevamos ahí nuestra grabadora para hacer millones de entrevistas, y bueno, hicimos muy poquitas al final. La gente es muy tímida. Y bueno, pero estamos, o sea, la entrevista que tenemos con Chaneca pues nos gusta mucho. Y luego pues tenemos otras que iremos poniendo en otros programas, porque no tenemos material como para hacer un programa especial de La Rima. Ya, y creo que también mola valorizar las individualidades, ¿no? O sea, que cada... hemos entrevistado grupos muy distintos, hemos entrevistado peña que viene de sitios distintos, hace música distinta, tiene estilos muy diferentes, entonces también está bien, yo qué sé, darle su espacio y su tiempo, ¿no? A cada grupo, a cada realidad, ¿no? Y hablar de eso. Ah, se me olvidaba, también hemos tenido a Kono. A Misógina en presentando su libro La Cerda Punk, que luego al día siguiente pues en La Mandragora hizo un taller de heteronorma y especismo, con la pregunta polémica de si comer carne es heterosexual. Resultó que sí lo es. Nosotras ya lo sabíamos, pero bueno, nunca lo habíamos dicho. Y fue un taller muy chulo, y bueno, la de... si buscáis en internet es muy fácil encontrar el libro La Cerda Punk, y vamos, lo recomendamos un montón. Súper recomendado. Se llama La Cerda Punk, ensayos desde un feminismo gordo, lésbico, anticapitalista y antiespecista. Muy, muy recomendado. Bueno, pues vamos a poner el primer audio, que sí que hicimos en La Rima, así haciendo un poco el tonto, probando la ¿cómo se dice? Sí. La grabadora... tocando botoncitos, no es una... O sea, es un minutito. Y bueno, mandamos un saludo a la gente que nos estaba diciendo que a ver cuándo volvíamos, que nos está oyendo ahora mismo y bueno, lo tienes ahí, ¿verdad? Estamos aquí en Tu Furia, ahora mismo estamos en el Festival Feminista Antirracista de La Rima en Barcelona. Es el 10 de octubre, estamos buscando por aquí material para el séptimo programa en directo. Estamos aquí con la peña estamos aquí con la peña de Dildo, una distribuidora transfeminista y queer de Valencia. Tenemos aquí a una de las representantes. Si quieres decirnos algo, ¿qué tal va? ¡Oli! Hola, Tofuria. Qué guay veros por aquí. No podíais faltar, ¿eh? Claro, eso nunca. Aquí buscando materiales nuevos para la nueva temporada de nuestro programita. Pues entonces, ¿qué podéis contarnos sobre esa distribuidora que tenemos la suerte de tener en Valencia y que a lo mejor muchos de nuestros oyentes no conocen? Vale, hablan Jordi, de Tu Furia, Jordi, o sea... Dale, ya, es que hable yo, pues nada, hemos llegado, hemos puesto los fanzines, la gente ya los está ojeando. Como novedad tenemos el fanzine de Pinkwashing, ¿no? El recopilatorio de textos contra la recuperación capitalista y racista de las luchas LGTB y queer. Y mira, no lo estaba leyendo, ¿eh? Y bueno, también tenemos una novedad, que es el fanzine de consentimiento sexual, una movida de maricas, que nos ha dejado la peña los compas de la distribuidora Peligrosidad Social de Madrid. Bueno, la peña es Piro, así que le mandamos un saludo. Y... como único fan de Tu Furia que nos escribe, un abrazo, Piero, gracias. Ay, cierto. Te queremos. Y por ahora, cortad ya, que ya veo que lo que digo luego. Muy bien, pues eso fue nuestro primer audio, también era nuestra primera experiencia con la grabadora. No sé qué pasó mi voz, porque era de hola, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, no hace falta que te justifiques, está muy bien. Sí. Bueno, yo lo único que quería hacer es un apunte, que ese fanzine de un consentimiento entre una movida de maricas es lo ha hecho la peña de Francia y Piro lo ha traducido. Lo tradujo eso. Vale, sí. Pues nada, eso en realidad era así para... petardear. También petardear y compartir un poco, yo qué sé, nuestra evolución técnica, o no tan técnica. Y nada, yo creo que vamos a hablar un ratito de Chanika y luego ya ponemos la entrevista para que hablen para ellos mismos. Y Chanika es un grupo de Chile, son un grupo de 3 personas, ahora mismo viven en Francia y desde hace un añito han empezado a hacer reggaetón feminista, recuperando canciones de reggaetón que les molan y reapropiándoselas. Y son muy do it yourself, hazlo tú mismo, nos han molado un montón, son peña muy, muy maja y muy, no sé, yo los sentí como muy afines. Sí, además como que no hizo falta como insistir mucho, ¿no? Como que íbamos un poco detrás de la gente para ver si quería hablar con nosotras. Mm. Y Chanika, me acuerdo que la entrevista la hicimos ya por la noche. O sea, ya le habíamos dicho algo, sí. Pero por la noche tocaban en 20 minutos. Sí, sí, sí, sí. Y la verdad es que dijeron, vale, venga, a tope. Nos pillaron una copa, nos fuimos un poco más apartados, muy majos. Y yo la verdad es que no les conocía, o sea, alguien me había dicho, hay un grupo que se llama Chanika, hace reggaetón transmaricabollo, y yo, ay, bueno, pues no sé, como que no sabes muy bien a lo que vas. Y luego creo que junto con Riam, que bueno, que también me gustó mucho, Chanika fue el mejor concierto sin duda. Sí, sí, me encantó. Lastimosamente no tenemos canciones para que las podáis escuchar porque todavía están trabajando, están aprendiendo sobre la parte técnica, se han autodefinido muy perfeccionistas, entonces no tenemos audios para que los escuchéis. Tenemos otras canciones de reggaetón y de todo eso. Hombre, porque hoy el programa va de perreo. Sí, hoy el programa va de perreo, sin dudas. Y entonces nada, pues esperemos a que en un futuro podremos poneros también aquí en Radio Malva música de Chanika, porque son muy guays, nos encantan. Vale, ya vamos a dejar de tirar flores porque creo que puede que nos estén oyendo y a mí me da un poco de vergüenza. Y nada, me mola un montón el sentir esto de vamos bien de tiempo, ¿no? me mola un montón sentir lo de que la gente está hablando del perreo, ¿no? Desde el movimiento transfeminista y queer, ¿no? Que es como un salir del armario, ¿no? En el taller de Cono, por ejemplo, una chica decía, bueno, es que yo fui a un festival, al Zorri Fest, y me encontré de repente con una mezcla, ¿no? Este movimiento de bollo feministas, reggaetoneras, que para mí es como un cortocircuito, ¿no? En plan de, son cosas incompatibles. Y bueno, la gente está como que le da vergüenza decir... Bueno, nosotros cuando hemos hecho fiestas lo hemos visto, ¿no? Que pones reggaetón y siempre ha sido como... ¡Ay, los reggaetoneros, ¿no? ¡Qué horror! Pero luego lo da todo el mundo, lo da todo. Claro, sí. Sí, bueno, es que eso también creo que es algo que se está viendo más ahora, ¿no? En el mundo feminista y eso. Creo que también hay... Bueno, en cierto mundo feminista a lo mejor, ¿no? Creo que también ahí está habiendo... No sé, a lo mejor un trabajo sobre eso, un recorrido sobre eso, un retomar también el reggaetón, ¿no? O reivindicárselo. Sí, y... a mí me mola el encontrar, ¿no? Como una brecha entre, ¿no? De las feministas más puretas y de lo mejor más sexofóbicas, ¿no? Pues que también encuentran en el reggaetón, pues mucha crítica, mucha... Que bueno, ahora vamos a analizar... Bueno, Chaneca lo explica muy bien, ¿no? No es casualidad que venga de Sudamérica, no es cuestión... No... Claro. Me queda un poco en blanco ahora, perdón. Que bueno, los temas que solemos hablar en Tofuria, pues siempre los estamos ahí debatiendo Mad y yo antes y bueno, creíamos que era una... que era un punto guay de comentar aquí, porque como que muchas veces que estamos oyendo reggaetón, pues siempre sale la típica persona que te dice que, pues tú como eres feminista, ¿qué haces oyendo esto? Bueno, vale, sigo comentando luego. Ahí no tenemos tiempo. No, va, dale, pero... Bueno, pues eso, que simplemente estamos diciendo que no es que pensemos que Daddy Yankee tiene una conciencia feminista, ni mucho menos, ni tampoco queremos convencernos de nada, simplemente de que, pues eso, la música reggaetón puede tener cierto punto criticable, pero igual que el punk, ¿no? El punk machirulo que siempre criticamos aquí desde Tofuria, el hip hop. Sí, se trata luego de volver a hacer lo tuyo, ¿no? También. Lo explica muy bien y por eso yo no lo comentaría ahora mismo, me esperaría a poner la parte de la entrevista. Ay, sí, pero explican muy bien el concepto, pues, de aquello de significado, de retomarse ciertos espacios y ciertos mensajes y hacerlos tuyos, lo explica muy bien Chaneca. Entonces yo pondré ahora ya la primera parte de la entrevista y luego podemos seguir comentando cositas. ¿Vale? Así que os dejamos con la primera parte de la entrevista de Chaneca. Bueno, seguimos aquí en La Rima, Hip Hop Fest, antirracista, feminista y bueno, ahora está rapeando Vito. Acabamos de ver a Riam, que ha sido muy, muy, muy cañera. Y bueno, ahora tenemos un momentito ahí con Chaneca, que viene de Chile. Que los hemos oído un rato mientras probaban, nos ha gustado un montón, tenemos un montón de ganas de veros ahora. Y bueno, me ha dado la sensación, ¿no? Como que hacéis así de rollo reggaetón, que nosotros somos muy reggaetoneros y nos cuesta un montón encontrar reggaetón políticamente correcto, siempre tenemos ahí unas movidas con eso, ¿no? Y me ha parecido como muy, muy guay vuestra... visibilidad transmarica, bollo feminista, todo esto, ¿no? Entonces, si os queréis presentar. Nosotros somos Chaneca, somos tres personas chilenas, vivimos en Francia. El nombre de Chaneca viene de partida de un insulto que quiere decir cha, quiere decir chancha, ne, que quiere decir negra, y ca, cachera. Y es un insulto muy clasista que los jóvenes burgueses utilizan para discriminar o para hablar de las lolitas más buenas para el perreo, digamos. Y nosotros hicimos reggaetón transfeminista y como que empezamos a cantar y hacer canciones y música, todo eso, hace como un año. Y al principio no empezamos haciendo talleres de reggaetón y de reggaetón y discusión con como reggaetón versus feminismo, porque claro, somos muchas primas que nos gusta mucho perrear y claro, entonces nos encontramos siempre en espacios feministas donde es un poco complejo llegar y poner canciones que claro, que son un poco chungas las letras y todo. Y tenemos también como rollo que también somos como muy identitaria y como estamos viviendo en Francia, como que el hecho como de como que seguir escuchando reggaetón y como bueno, y eso me perdí. Ale. Pues lo que pasa es que todo partió porque empezamos a hacer justamente, como dice Ale, talleres varias, empezamos a hacer talleres de discusión con amigas justamente porque claro, el reggaetón se supone que es como una música sexista y tal, pero también queríamos develar un poco los prejuicios que existen detrás de esta crítica, que son críticas muy que vienen de Europa, ¿no? Como esto no lo puede escuchar porque en realidad tiene una letra y tal, que no va bien con el espacio. Pero resulta que nosotros trabajamos harto con lo que es el, ¿cómo se puede decir? El hackeo de significado. Porque en el fondo lo que siempre hemos conversado es que en tanto que personas no heterosexuales, los mensajes que vienen de los medios masivos, nunca vienen dirigidos a nosotras directamente en el fondo. Y esto no es algo que yo considere mal o bien, sino que a través del tiempo una se acostumbra como a recibir esos mensajes y cambiarlos para poder seguir existiendo en el fondo y tener un lugar, poder caminar en la calle, ¿cachai? Entonces, a nosotras tampoco nos hace tanto ruido el hecho de que el reggaetón sea sexista o sea feminista, porque en el fondo todo es sexista, todo es sexista y todo es machista y todo es homofóbico, y como que ir hacia el reggaetón nos parece muy sospechoso, en tanto que sudaca. Claro, como que es como muy fácil encontramos que es como criticar como música latina como el lugar donde se encuentra el machismo puro, que en esa como crítica que se le hace a como al reggaetón también es una crítica súper racista en el fondo, que como que se vuelve justamente a estigmatizar lo que ya está muy estigmatizado. Y como que en realidad a nosotras nos gusta el reggaetón, y cuando escuchamos reggaetón las letras de las canciones nos gustan, y es porque también tiene que ver con el punto de vista que nosotras tenemos y el lugar que ocupamos como marica. Entonces, por ejemplo, no sé, cuando escuchamos las letras de las canciones donde la mujer en el fondo también una mujer que goza, que la pasa bien, que sale con muchos chicos, que perrea, que hace lo que quiere, que no quiere enamorarse, hay muchas cosas que, por ejemplo, como que el feminismo de repente como que no nos ha enseñado o nos ha censurado ciertas cosas, y que nos quedó corto, claro. Entonces como que el reggaetón, nosotros como somos feministas lo escuchamos desde ahí y lo bailamos desde ahí, lo perreamos desde ahí, un poco eso. Muy bien, pues esa era la primera parte de la entrevista de Chaneca. Pues aquí para mí es que hay un montón, son 5 minutitos, pero es que dicen un montón de cosas, no hablan de desde dónde lo escuchan y desde dónde bailan el reggaetón, hablan del concepto de hackeo de significado, que es muy interesante, ¿no? Y realmente veo que es un poco pues lo que hacemos también nosotras en nuestras fiestas, por ejemplo, cuando montamos aquí en Valencia o así fiestas maricas y ponemos ahí todo el petardeo máximo. Sí, antes lo hemos dicho con lo del reggaetón, pero a nosotros sí que nos lo dicen un montón. Bueno, con un montón. Otra música. Cada vez nos lo dicen menos, la verdad, o al menos ya nos tienen como más vistos, ¿no? Pero a lo mejor cuando montábamos fiestas petardas, al principio siempre había alguien que decía, es que me raya que, ¿no?, que hagáis una jornada feminista y acabe en una fiesta petarda donde ponéis a las Spice Girls, por ejemplo. Pues evidentemente, Spice, para mí las Spice, bueno, son un referente de mi infancia, eso no puedo negarlo, pero no considero que sean mis referentes ideológicos feministas, ni mucho menos. Pero otra cosa es lo que hemos dicho, ¿no? De esa música no va dirigida tampoco a nosotros, pero otra cosa es cómo lo bailamos o si dejo que me oprima o no, ¿no? Que luego la gente también, como claro, muy moralista. Otra esto. Cosa es, a lo mejor, lo que yo decido hacer, ¿no? Yo puedo decidir no escuchar y rechazar esta música, o puedo decidir que me apetece bailarla y que hay formas en que yo puedo volver a hacer la mía, en que yo puedo, ¿no?, también darle la vuelta a todo esto. O sea, le doy la vuelta a lo mejor al mensaje sexista, al mensaje homófobo, al mensaje tal, y en el momento en que yo me reapropio de eso y decido bailarlo, decido que me lo voy a pasar bien con esta música, pues a lo mejor también en ese momento yo le estoy haciendo mía, y ahí le estoy cambiando de significado completamente. Claro, porque luego no nos damos cuenta a lo mejor y estamos en un concierto que pensamos que es más afín, y siempre nos ha pasado de, venga, vamos a fijarnos bien en las letras. Y luego ese mismo argumento te lo dice la gente que está allí bailando, en plan de, ah, da igual, no sé qué, yo sigo bailando, ¿no? Como, pásatelo bien, y es como, vale, es que es lo que hacemos todos y todas. Entonces es como que si allí quieren hacer reggaetón, que encima viene, ¿no?, tiene un origen muy de la calle, muy de todo esto, pues ole por ellas, ¿no? Ya está. No, no, no. Sí, nos encanta y nosotras también estaremos ahí perreando. También he de decir que cuando hacemos entrevistas o cuando estamos aquí con el micrófono, a veces, a mí al menos me pasa, ¿vale? Y no, esto no lo había hablado antes con Maddy, pero como que a veces yo al menos me pongo un poco nerviosa y luego cuando me vuelvo a oír digo, ay, yo no lo hubiera dicho así, o ¿no? Que de todas formas, si alguien nos quiere comentar cosas o piensa que nos hemos dejado en el tintero algo, pues recuerdo el email que nos podéis escribir, sí, que es radiomalva.tofuria@bastardi.net, y ahí nos podéis criticar, alabar o lo que queráis. O pedirnos cita, que os vamos a decir que sí. Vale. Pues entonces vamos a poner un poquito. Bueno, vamos a poner la segunda. No, vamos a poner un poco de música. Vamos a poner. Y para que luego diga. Ah, perdón. Sí, sí. Vamos a poner a Chocolate Remix, los que las mujeres quieren. Ay, madre. Y que es reggaetón lesbiano. Y luego también vamos a poner una canción que es una dedicatoria, que hace Rami, que es una de las tres personas que canta que toca en Chaneca, y que se la dedica a la Parias Hilton. Y es de la calle Racatán. Así que vamos a poner esas dos canciones y luego volvemos con la segunda parte de la entrevista a Chaneca. Vamos a ser honestos, ni que la tengas dura. Tampoco te lo apuesto que una mujer prefiere dos

Furia en el séptimo directo en el 104.9 o radiomalva.org si nos estás escuchando desde internet. Vale, pues lo vuelvo a repetir porque hemos tenido un lío, que estamos aquí en Tofuria en el séptimo directo en Radio Malva en el 104.9 o en radiomalva.org si nos estás escuchando desde internet. Y acabamos de escuchar a Chocolate Remix con Lo que las mujeres quieren y a De la Calle con Rakatan, que iba dedicado a Paris Hilton. Y bueno, se nos ha olvidado decir que luego, yendo a la entrevista de Chaneca, cuando explican el nombre, que dice Chaneca viene de chancha negra y cachera, pues chancha creemos que es cerdita, porque chanchito es cerdito, y cachera pues lo miramos en internet y es como la mujer promiscua sin complejo, vamos. Sí. Y ahora vamos con la segunda parte de la entrevista de Chaneca, que acabamos de escuchar la primera, y nada, y luego volveremos y comentaremos un poquito más lo que nos dicen. Así que ahora le damos al play y va con la segunda parte. ¿Cómo es? Claro, respecto del perreo también en los talleres donde discutíamos todas estas cosas, tratábamos de hacer un montón como un lazo, un lien entre perreo y consensualidad y relaciones SM, donde está todo más o menos conversado desde antes, ¿no? Porque el perreo siempre se ha visto como una oportunidad para que la mujer sea vejada físicamente, abusada y tal, pero como que nosotros tratamos de hacer ese lazo de la que perrea es porque quiere perrear. Si a alguien se le pasa la mano, eso no es porque ella esté perreando, sino que porque la cultura te permite pensar que una mujer que está perreando está lista y disponible para que la toquen. Y también tiene que ver, como por ejemplo, las críticas que nosotros escuchamos en torno al reggaetón, que vienen desde el feminismo. Nosotros como que también tratamos de hacer la conexión con un feminismo súper abolicionista, que también, como el mismo feminismo que va a criticar como la libertad sexual, también se critica como la libertad, como claro, como el reggaetón está súper sexualizado, hay también como esa un poco de, claro, que es muy sospechoso de que, claro, que te vistas así, que perreas así, que bailes así, como que las feministas como que siempre están un poco como... Bueno, y también como nosotros somos sudaca y como que hemos empezado a hacer reggaetón también aquí en Europa, también tiene que ver como que nos trabaja mucho la idea como de la exotización, y que siempre está como, ah, claro, te estás exotizando y na. Y como que nosotros tenemos igual como que como que tratamos de pensar esto de la exotización también como un arma que podemos nosotros también utilizarla, porque que también puede ser válida, que claro, es que como en el fondo como no hemos tomado tantas críticas con esto abolicionista que apoyábamos nosotros, super estigmatización del reggaetón, como el hecho de nosotras mismas exotizarnos, nos parece como una herramienta que ya está, la exotización está. Hay que hacer algo con ella. O nos victimizamos o la asumimos y la aprovechamos para los fines que tengamos. Pueden ser hasta cosas muy estúpidas como agarrarte a alguien en una fiesta, conocer gente, o también como, no sé, cuando te empiezan a hablar y exotizarte y tú sentís que te están haciendo como una cosa, como asumirla y como que... No sé, como... Mira ya. Claro, tirar para arriba desde ahí. Y bueno, no sé si al final queréis hablar de proyectos futuros o algo así que habéis comentado, o dónde estáis ahora mismo. Bueno, ahora estamos como aprendiendo a hacer música, muy, muy pobre, muy precaria, porque no venimos de... No tenemos estudios, nada, entonces solo el amor y mirando tutoriales en YouTube y como que abriendo programas y apretando botones y como que no estamos consiguiendo unas máquinas y estamos así como empezando a hacer como ruidos nosotras, como las bases nosotros y las melodías y todo eso, y como que la pasamos muy bien. Sí, por el momento nosotros no hemos grabado nada desde hace no sé cuánto tiempo que empezamos, un año, un poquito más, porque somos como que conversamos con un amigo que decía que éramos un poco perfeccionistas, que no queremos mostrar, o sea, poner en internet algo que no estemos satisfechos, entonces estamos en proceso de grabación, viendo cómo, qué material hay que usar. Queremos también hacerlo desde nosotras mismas, aunque suene, o sea, no, aquí, ¿cómo decirlo? Que claro, que como que aprender a también como confrontarse con esta máquina y enchufe y cable y todo eso, y como que es súper empoderante poder llegar y saber este botón sirve para hacer esto y este cable, si tú lo pones así funciona para esto, y como, no sé, es como que ver es el producto de que lo hagamos nosotras mismas, encuentro que es como entretenido. Vale, pues muchas gracias a Chaneca. Ha sido súper interesante, en realidad, un montón de reflexiones, me parece muy muy guay lo que acabamos de escuchar, y nada, esperamos a ver si grabáis y que nos inviten y podemos hacer talleres y tocar. Sí, nos gustaría, para despedirnos, nos gustaría agradecer a la gente de La Rima que nos invitó. El festival es maravilloso, fabuloso, no nos esperamos, de verdad que no nos esperamos esto, y puta, aguante la rima. Bueno, pues eso, que tenemos un montón de ganas de veros ahora, de perrear, de mover ahí el culico, y ya está, a ver si luego por fin conseguimos entrevistar a las crudas, que no se dejan, ahí cuando se es una estrella, se es una estrella, así que luego... Ya veremos. Gracias. Muy bien. Esa era la segunda parte, y última parte de la entrevista, y luego fuimos a mover el culico, como dijo Jordi. Y muy bien, ¿no? Porque ya veremos, las crudas no se dejaron entrevistar. Así que, bueno. Se me cae. Bien, por ellas, que están ahora de gira por Europa y... Y bueno, si queréis oír una entrevista en Sangre Fucsia, que es un programa feminista también... De la escalera Caracola, que lleva ya mucho tiempo. Les han hecho hace poco una entrevista y creo que hasta rapearon en... O sea, hicieron una impro y todo. Pero bueno, sin envidias ni rencores. Aunque no lo parezca. Nada, yo creo que en la segunda parte de la entrevista... Han tocado un montón de temas, han dicho un montón de, no sé, han sacado un montón de conceptos que yo personalmente creo que a nivel consciente de todo eso he empezado a trabajarme hace relativamente poco, o sea, será hace un año, dos años o así, ¿no? Como la exotización y todos esos conceptos que también han surgido un poco a raíz de los estudios poscoloniales y todo eso, ¿no? Que son, en mi vida por lo menos, bastante recientes por respecto a otros temas. Y que realmente tienen que ver también con una lucha antirracista y todo eso, ¿no? Y luego, nada, creo que ahí también se ve un poco la afinidad de nuestros proyectos, ¿no? En la parte del hazlo tú mismo, ¿no? De que habla del aprender a, pues, a lidiar con cables, con botones, con todo eso, ¿no? Que es un poco también lo que estamos haciendo o intentamos hacer aquí. Sí, sobre todo aquí con la mesa esta que tenemos aquí, que a veces... Con esa selva de botones. Y bueno. Y nada. Y nada. Comentar que esperamos tener aquí pronto uno de esos talleres sobre consentimiento, sobre perreo. Me parece muy guay la conexión que han hecho entre el sadomasoquismo y... El hecho, ¿no?, de que en el sadomasoquismo se supone que tú tienes un contrato o que tú tienes muy bien hablado todos los límites y todo lo que va a pasar, ¿no?, dentro de tu sesión de sado o de tu momento, y volver a o sea, aplicar esto a, al hecho de perrear, al hecho de bailar, ¿no? Realmente es muy guay, porque es algo que, por lo menos aquí en Europa, yo siempre veo, ¿no?, de que tú estás ahí bailando y a lo mejor alguien se te acerca y es todo un poco así, ¿no? Como intentar intuir, y muchas veces cada uno intuye lo que quiere. Si es un tío, muchas veces intuye lo que quiere en un sentido de que mira a por sí y luego ya tú tendrás que lidiar con eso y echarle a hostias o lo que sea. Entonces es como muy guay la idea de hacer talleres en los que conscientemente se deciden, ¿no?, se pactan los límites y así se crea realmente un espacio de seguridad que te permite perrear a gusto o bailar a, ¿sabes?, bailar realmente como tú te dé la gana, sabiendo que tú vas a estar segura en ese momento. Y creo que eso rompe con muchos estereotipos, ¿no?, sobre el perreo, estereotipos que quizás tenemos desde aquí, desde Europa, ¿no? Porque también creo que la lectura que damos nosotras al perreo desde aquí puede ser muy distinta a lo que realmente significa el perreo, pues situándolos en los países donde pues el reggaetón y toda esa música nació, ¿no? Claro, o sea, todo esto es porque el otro día cuando estábamos hablando sobre todo, bueno, sobre el programa y tal, era como que muchas veces hemos oído lo de, bueno, es que la gente latina es muy sexual porque es muy ardiente, muy no sé qué, y tenemos el imaginario colectivo, ¿no?, del perro como algo muy sexual. Y Maddie me contaba que, pues, que a lo mejor era una, esa visión la tengo yo, o sea, desde mi postura europea, ¿no? Como que, explícalo tú, por favor. Como que he pensado que a lo mejor también nosotras desde aquí leemos ciertos gestos, ciertos códigos, y le damos un significado que ahí a lo mejor no tienen, o que en otro contexto cultural tienen un significado distinto. O sea, yo puedo ver una persona perrear y leerlo como algo muy sexual, muy tal, mientras que a lo mejor en otros contextos lo que es eso es un baile, lo que es eso es mover tu cuerpo, disfrutar de tu cuerpo, pero en relación a ti misma, no necesariamente en relación a una movida sexual que tú estás teniendo con otra persona y que es el preludio de algo más que va a pasar, ¿no? Es de yo estoy aquí, estoy bailando, estoy sintiendo mi cuerpo, estoy disfrutando de mi cuerpo, del ritmo de la música, del sudor y de lo que sea, pero tampoco tiene por qué ser algo más que eso, ¿no? O sea, que a lo mejor esa erotización a nivel de dos, a nivel de un momento ahí súper, a lo mejor es una lectura que también damos nosotras desde aquí, y es un significado de que nosotras llenamos esto, ¿no? A lo mejor metiéndolo mucho en relación de una cosa, pues de dos, cuando a lo mejor también es sexual, pero es sexual en relación a mí misma, ¿no? Bueno, y aunque fuera sexual hacia otras personas, ¿no? O sea, como que de eso se trata, de decidir tú en ese momento lo que quieres hacer. Sí, sí, no, sí. No por estar moviendo el culo significa que me lo toques, ¿no? Claro. Como decía antes. Sí, o no significa que habrá algo más cuando esa canción acabe, o no significa que, ¿no? Es como, creo que también, no sé, o sea, aparte de resignificar eso, es, no sé, es también hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Quizás cuestionarse, bueno, el significado que yo le estoy dando es el significado que le daría a otra persona, o que le darían en otro contexto cultural, o que le darían en otro contexto, ¿no? Y es como, bueno, a lo mejor no, y me estoy equivocando mucho. Y bueno, pues así, paso a paso, vamos dando un poco de caña al feminismo rancio, ¿no? O el feminismo, sí, más ortodoxo, abolicionista del trabajo sexual, este feminismo que suele ser bastante transfobo, antipornografía. Antipornografía, antipospornografía, anti todo lo que a nosotros nos gusta, básicamente. Así que está, o sea, muy guay que la gente recuerde que a veces el feminismo se nos queda corto, ¿no? Para todas las cosas que deseamos hacer de una manera libre, y bueno, y para eso está el transfeminismo queer. Recuerda que hay muchos tipos de feminismo también. Patriarcado.

sensual. Ella tiene una foto mía y ya me la puedo imaginar. Lo que hace cuando está solita, pero no le voy a preguntar. Escuchar su voz cuando se agita, por su manera de respirar. Puedo imaginarme lo que estás haciendo. Si le hablo malo se pone intranquila. Pasa tu mano por todo tu cuerpo cuando le digo todo lo que él haría. Puedo imaginarme lo que está haciendo. Y eso que solo es una foto mía. ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría. En la cama pone voz de deseo, hasta me echa fiero de su fantasía. Era pupila mía, poco a poco relata lo que le pasa en su casa debajo de su sábana escondía. De cómo lo prefería, con preguntas y sentía, hasta que en su juego me volvía. Fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía y ya me la puedo imaginar. Lo que hace cuando está solita, pero no le voy a preguntar. Escuchar su voz cuando se agita, por su manera de respirar. Puedo imaginarme lo que está haciendo. Si le hablo malo se pone intranquila. Pasa su mano por todo su cuerpo cuando le digo todo lo que él haría. Puedo imaginarme lo que está haciendo. Y eso que solo es una foto mía. ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría. Y senti mal di plan B. Plan B, plan B. En el love and sex. Love and sex. Na, na, na, na, na. En la pista. Fino como el rey. Acabamos de escuchar a Torta Golosa, la canción es Las Camionas, y luego a Plan B con Fanática de los Fanática Sensual, que va dedicado a la Peña de Toulouse, a las primas de Toulouse. Ahora queríamos, pues hemos presentado a Echaneca, hemos estado ahí escuchando la entrevista que le hicimos en La Rima. Un abrazo muy fuerte si nos están escuchando y esperamos volver a cruzarnos con vosotros o vosotras muy pronto. Y ahora pasamos un poco a comentar una noticia de aquí del barrio, del Cabañal, porque que salió ayer en Las Provincias, en que y Las Provincias pues nos cuentan lo que ya sabemos que está pasando, que el otro día se han desalojado voluntariamente, por así decirlo, 4 casas aquí en el Cabañal que estaban ocupadas, porque creo que nuestras oyentes ya lo sabrán. Ahora mismo está todo un proceso de así llamada mediación con la gente que está ocupando, entre el Estado y la gente que está ocupando. Y así se ha conseguido que ya 4 familias se vayan, y se han conseguido que se vayan de la calle Eugenia Viñes, de Luis Despuig, de Ángeles y de Carrer de Escalante. Y nada, queremos comentarlo, también un poco visibilizar cómo a veces no funciona el sistema, ¿no? Sin necesidad de mandarte a juicio, de llegar a juicio, sin necesidad, ¿no? Que también puede ser algo muy positivo, porque es que tampoco es que la gente tenga ganas de acabar en juicio, pero también como es jodidamente, ¿no? Es jodidamente sutil ese mecanismo de igualmente te echo, igualmente estoy gentrificando tu barrio, y encima parece que lo he hecho de todas las buenas formas, con todo el izquierdismo posible. Eso iba a decir, ¿no? Que lo jodido son las formas izquierdosas, ¿no? Sí. Porque al fin y al cabo toda esta mediación parece ser que sí que va a ser para simplemente desalojar de manera pacífica, porque vamos, en otros medios que lo he leído, el objetivo es ese. Y lo dicen muy claramente, ¿no? Además, y dicen: del medio centenar de inmuebles ocupados ilegalmente en el Cabañal, la policía local ya ha realizado una mediación previa al desalojo en 18 casos. De esa cifra ha conseguido la marcha de los ocupantes en 4, mientras sigue a la espera de resultado satisfactorio en el resto. Claro, lo de resultado satisfactorio. O sea, que se vayan a otro sitio. De todas formas, que es las provincias. O sea, sí, sí, no, por supuesto. Quiero decir, no es nuestro... referente de información alternativa. Alternativa y objetiva. Pero bueno, lo hemos leído esta mañana y, claro. Y bueno, comentar lo que hay por la red, ¿no? Claro, queremos, o sea, no sé, yo también creo que las palabras dicen, las formas en las que se habla dicen muchos. Creo que las asambleas de vecinos ya se han pronunciado muy claramente sobre lo que quieren, y quieren básicamente el desalojo de las viviendas ocupadas. Y entonces, nada, ahora estamos con un proceso ahí de gentrificación muy sutil. Queríamos visibilizar esos primeros 4 casos que consideramos ser desalojos iguales que si hubiese llegado la policía y echado hostias a la peña. O sea, que consideramos que es lo mismo. Y nada, y eso para hablar un poco, ¿no? Desde aquí, desde nuestro contexto, desde donde estamos, lo que está pasando. Y bueno, más cosas a comentar. Nos ha llegado una nota de prensa de los compas de Ediciones 824, que es esta editorial autogestionada por la Liberación Animal y difusión de veganismo. Y bueno, si quieres leerla. Sí, bueno, he tomado aquí apuntes. Bueno, es la presentación de un libro, ¿no? Perdona. Sí. El título del libro es Refugiados, animales liberados de granjas, mataderos y otros centros de opresión. Y es un libro fotográfico elaborado por Tras los Muros, que es un proyecto fotográfico y audiovisual que pone el foco en el mundo del abuso y de privación de libertad al que están sometidos los animales no humanos. Y podéis encontrar más información sobre ese proyecto en traslosmuros.com. Y nada, entonces son fotografías de animales liberados, y el beneficio de los beneficios de ese libro van para el santuario Wings of Art en Madrid, donde viven ahora mismo unos 300 animales que han sido víctimas de explotación y maltrato. Y el santuario se mantiene pues exclusivamente a base de aportaciones de socias y de simpatizantes. Entonces, pues 824, que es una editorial que quiere visibilizar el problema de la explotación animal y defender y promulgar, difundir las ideas antiespecistas, pues incluye un pequeño margen en su precio para ese libro, que va para la gestión de la editorial y la financiación de proyectos afines, y en ese caso pues será para ese santuario. Podéis contactar con 824 al correo electrónico ediciones824@gmail.com. 824 todo en letra, no en número. 824@gmail.com, sí. Y nada, eso. Entonces es un proyecto que se presentó en el Vegan Fest de Alicante el 3 de octubre, y que ahora podéis buscar y comprar y apoyar. Sí, además que el proyecto este de Tras los Muros, que lleva tiempo ahí ya colgando fotos, yo lo he visto un poco ya por internet, y la verdad es que es muy chulo. Y la verdad es que son fotos algunas así un poco duras, pero muy bonitas, ¿no? Como muy, muy bien hechas. Sí, y son muy de cuidadas. Alta calidad. Sí. Y bueno, aparte que lo edite pues 824, que bueno, que es peña que ya conocemos y que nos sentimos como muy afines a ellos, pues nos hace ilusión. Y bueno, hablando de veganismo, también lo que queríamos, bueno, claro, comentar también lo que ha estado pasando estos días, que desde Tofuria no queríamos dejar de solidarizarnos con con las compas que estos días han sido, bueno, han sufrido un caso de represión brutal, ¿no? Y de montajes policiales en Barcelona y en Madrid con los cinco de Straight Edge. Y en Manresa también. Y bueno, que han sido, pues eso, ¿no? En la segunda parte de la Operación Pandora, pues han asaltado ateneos libertarios, viviendas, bueno, como la última vez, ¿no? Y hablando de veganismo, el otro día que estábamos leyendo la noticia sobre el colectivo Straight Edge, ¿no? Que decían, practican el veganismo radical, ni siquiera mantequilla y huevos, y Maddy y yo estábamos, pero es que eso no es veganismo radical, o sea, eso es veganismo a secas, no es, pero bueno, tú quieres poner la palabra radical, pues vale, ponla, ¿no? Y bueno, ya si no os habéis enterado, pues buscad un poco en internet porque es de, vamos, es un claro montaje policial. Y bueno, se ve cómo les imputan de, o sea, como agravantes, pues que les han encontrado unos tornillos, unos petardos. Esa gente está, o sea, la acusan de haber asaltado y haber dañado unos cajeros, ¿no? Vale, es que esa información faltaba. Y entonces se toma como agravante o como, ¿no? Sí, como agravante decisiones personales y políticas que ha tomado ese grupo de peña, que son cinco personas, que son el veganismo, o sea, no consumir ningún tipo de producto animal, y la práctica straight edge, que significa no consumir ningún tipo de droga, ni alcohol, ni tabaco, ni nada. Ya lo ponían ahí como, oh, este, ¿no? Que sí, como creándole, ¿no? Creando esa imagen de el activista radical extraña y peligroso y extraño, y tomando, ¿no? También estábamos un poco analizando cómo el sistema y cómo los periódicos de masa consiguen dar las vueltas a cosas como, vale, no bebo y no fumo, que supuestamente es toda lo que nadie tendría que hacer, es lo que toda mi vida mi madre me ha dicho de no hacer, y en ese contexto lo toman como esos radicales que no beben, no fuman y no comen mantequilla. Y de hecho decían, hasta están en contra de la promiscuidad, ¿no? Y cosas así, que es como, bueno, primero no todos, y segundo, no sé qué tipo de acusación como para agravar la situación puede llegar a ser eso, ¿no? Sí, es como la creación del monstruo, del militante peligroso, del terrorista, básicamente, ¿no? En que cualquier cosa puede ser buena, como para fomentar esa imagen, ¿no? Y luego, pues, junto con los nuevos casos de las detenciones de la Operación Pandora, el tema este de Straight Edge Madrid, ¿no? La criminalización y la acusación por el simple hecho de pertenecer a una ideología, ¿no? Porque de repente la palabra anarquista y terrorista pues sale repetida un montón de veces, anarquista, terrorista, para luego, al final de uno de los artículos que hemos leído, al final dice, bueno, es que quemaron un banco y un contenedor. Pues bueno, o sea, vale, acúsalos de vándalos juveniles, yo qué sé, pero no empieza, ¿no? De toda esta manipulación mediática de terrorismo, gente peligrosa, y bueno, como que todo esto nos parece muy grave, y desde Tofuria pues queríamos solidarizarnos de una manera, pues de una manera clara y... Claro, solidarizarnos ahora mismo... Si no han cambiado las cosas en estos últimos dos o tres días, están detenidos 68 compañeros y compañeras entre Barcelona, Manresa y todo eso, sin ningún tipo de prueba. Y bueno, 68 en total de las varias operaciones que han habido, quiero decir. Ah. Y también decir que en La Mandra... estamos recogiendo aportaciones voluntarias de dinero para solidarizarnos con esa gente y todos los gastos y todo lo que pueda necesitar. Sí, bueno, seguramente habrán más sitios, pero como no los sé seguro, no los voy a decir, pero bueno, La Mandrágora es un punto de recogida. Si alguien quiere solidarizarse de manera económica, pues ahí tienen la opción. Y ya vamos acabando porque se nos... Sí, ya es la hora. Y bueno, yo estoy muy contenta de continuar con el programa y de seguir aquí en el Ateneo, en el Cabañal, en Radio Malva. Y vamos a acabar con... A ver. Con... Pues... Sí, dale. Con dos canciones. Una de Daddy Yankee que se llama Las Gatas y la otra que se llama Fuego. No me acuerdo de quién es, la verdad. Y nada. De Bomba Estéreo. Ah, eso, de Bomba Estéreo. Y... Que también es un temazo que se oye mucho aquí en el Cabaña, que la gente es muy fan. Claro, o sea que nosotras somos muy fan, porque vamos. No sé quién más lo puede escuchar. Y pues nada, un saludo a nuestros oyentes, que nada, que hemos vuelto, que tu furia ha vuelto, estamos aquí, nos volveremos a en directo dentro de dos lunes. Y recordar el email radiomalva.tofuria@bastardi.net y luego en Facebook pues también nos podéis comentar cosas. Lo del email también es por si queréis que tratemos algún tema, si queréis venir aquí a debatirlo, si no sé, sobre todo cosas que estén relacionadas con la disidencia sexual, el transfeminismo, el queer, la liberación animal, veganismo y bueno, que son las líneas generales, sí, ¿no? Pero que tu furia está abierto también a contagios, a propuestas, a no, que en cierta medida también es un proyecto abierto en que si quieres participar de cualquier forma, quieres compartir material, quieres venir aquí a hablar, es ponerse en contacto y veremos si se puede colaborar o no se puede colaborar. ¿Vale? Pues nada, os dejamos con la música y nos volvemos a escuchar dentro de 2 lunes. ¿Dónde está la gata que no habla y tiran pa'lante? ¿Dónde está el colillo guillado de maleante? Vamos pa' la disco para hacerle cante. Ahora, dale pa' la barra, loco, que te voy a pagar el trago. Mira aquella gata que me están mirando. Vamos a tirar la vía pa' ver si ganamos. Ahora, ¿dónde está la gata que no habla y tiran pa'lante? ¿Dónde está el colillo guillado de maleante? Vamos pa' la disco para hacerle cante. Ahora, dale pa' la barra, loco, que te voy a pagar el trago. Me están mirando, vamos a tirar la vía pa' ver si ganamos. Ahora, hombre, que te llamas tú, y de dónde eres tú, ¿qué vamos a hacer? Si eres un novio, no me importa quién es la que me importa eres tú. Ajá, hombre, que te llamas tú, y de dónde eres tú, ¿qué vamos a hacer? Si eres un novio, no me importa quién es la que me importa eres tú. Ajá, ¿dónde está la gata que lo hagan y tiran pa'lante? ¿Dónde está el corillo quitado de mayante? Vamos pa' la disco pa' nacerle cante. Mirando, vamos a tirar la vía pa' ver si ganamos. 11, 10, 9, ignition sequence start.